Buenas noches, tardes o cuando nos estés oyendo. Esto es Radio Sata, es 6 de noviembre y lo que comienza ahora es una nueva hoguera, la hoguera número 65 de Cienfuegos. Vamos a calentar estas tardes, noches de otoño con un poquito de fuego. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué y esa ciudad quise ver, ya que la llamo. Llegamos a Cienfuegos, una nueva hoguera, la hoguera número 65 en Radio Sata desde Pinto, Radio Ela desde Villaverde, Radio Almaina desde Granada y Radio Activa desde Alcoy. Hoguera número 75, como decimos en la radio, pero bueno, últimamente las hogueras se extienden por más sitios, Cataluña, Ecuador, Chile, y mi querido Chile y Madrid. También alguna hoguera que otra se ha visto en la capital, en Madrid. Y una vez más, en esta eterna derrota sin final, vuelve el debate de lo que está bien y lo que está mal, de lo que vale y de lo que no vale, de quién es digno de la lucha y quién es simplemente escoria. ¿Y qué queréis que os diga? Es algo que lo tenemos muy, muy visto a estas alturas. Que me cuenten cuántos cambios sociales profundos se han logrado sin molestar a nadie. Que juzguen los jueces, que a mí me da la risa. Vamos a prender otra vez la mecha, vamos a poner fuego, vamos a poner lume. Transformen en vida toda energía contida que pica escondida. Hay vendas, no muro, un rayo de sol ilumina una flor que medra entre medo de mentiras. Que no deja que os diga que abra Chanela e deixe voar a rabia y los sueños en que se esconde a proclama. Lume. Ya ves miseria, sedentaremos resistencia, rebelión, agitación e versos libres, e a rebeldía, a que dignifica un pobo, filosofía incendiaria, ante esta indignación sin reacción, demos a voz de alarma, y de baixar toda nube, e prendamos lume, o mundo real. Ideológicas ante a súa estrategia demagógica para aprender as conciencias que hay malo todo con fin de idear algo novo. Sé que ainda somos pocas a beber rúa e decididas a loitar. Se cabra e agora ou nunca. Ven, coña miña man, non nos calarán, tan só precisamos. Best. raíz de aquí de arriba. Valencia, Caliza. Listen. Cuando sientes que te quedas atrás, cuando te arrastras para poder llegar, cuando imagines un más justo final, cuando es el miedo el que no tiene lugar. Si tienes una meta y quieres ganar, si estás cansado tú dale más, dale gas. Un terremoto que se hace notar, rugen a rúas, cantan libertad. A tu manera revive la hoguera. Yo sofoqué, son ritmos primitivos. No vamos a ciegas, no seguimos reglas. Voy a por todas, está decidido. Arropado por los brazos de este rito, bailo entre las llamas que despierta mi sentido. Tu camino y un divino te has nubes. Lanzo un guiño, cae tú. De Galicia, Daki Darría, prenden la primera hoguera de esta noche aquí en Cienfuegos, Política y Rock, desde Radio Sata. Daki Darría, que lo curioso del nombre, por lo visto, es como coger la palabra de aquí de la ría, juntarlo todo en uno en gallego y es eso. ¿De dónde sois? Daki Darría. Ahí queda eso. Continuamos en Cienfuegos, continuamos poniendo más musiquita. Hoy, tras dos programas temáticos, otros que se podrían también etiquetar de algún modo, englobar todo, lo de hoy va a salir un poco cajón desastre. Va a ser una miscelánea, ¿no? Que me gusta mucho esa palabra. Miscelánea. Últimamente se está dando un fenómeno que me hace mucha gracia. El punk. Más punk. Con todo lo que puedes pensar dentro de esa palabra. La música punk, que suena más a punk. Lo están haciendo putos pijos de mierda. Igual un poco como podía pasar quizá en la movida madrileña, ¿no? Salvando todas las distancias, al menos, eso sí, refiriéndonos a lo que es el sonido. En el rollito, en la escena, pues se está haciendo rap, se está haciendo fusión, se está haciendo reggaetón, se está haciendo trap. Y ojo, no lo critico. Se están saliendo cosas muy chulas como lo que vamos a poner ahora, que son cositas que te dan ganas de salir y ponerte ahí a bailar, y que además cositas con un toque de humor. Leggings y látex de Ascensa Furore. A mí me tienes loquita. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la tierra, es una indepe feminista. No mueve como nadie con sus leggings de rayitas. Ay. Mami, me tienes loquita. La ha llamado, dice que ahora no puede hablar. ¿Qué va? Que está debatiendo en una asamblea de Arran. Que no quiere distracciones en periodo precongresual. Me recito poemitas de María Luisa Marsal. Yo soy charnega, de familia obrera. Canciones del Parrita y el Canela. Pero ella de ese rollo no camela. La conocí en un vermut de la Riera. Quiere que escribamos juntas cartas a las presas. Se ríe de mí, dice que no sé bailar. Me ha dicho mil veces que milito en una secta. Ella es la más cañera de la Cordi Diagonal. Cuando la quiero ver, tiro pa' el Casal Popular. Sus andares son los más bonitos del barrio de Sants. Yo no me puedo aguantar si te veo bailar ska. Los aritos, las chirucas y la riñonera. Moviendo el booty booty, bailando shari shari. Tuyan de maltas mami, vamos a pasar los funny. Siempre que la veo ella va en capucha en la mani. Pero le miro a los ojos y ya sé cuál es mi mami. Pero dice que ya me tiene vista de alguna otra fiesta no mixta. Y que no cuela el rollo de mi día. Porque me ha visto ronear con todas sus amigas. Yo no sé, guapa, no, yo no sé. Si quieres ligar conmigo, meterme en el SPC. No lo sé, oye, dime qué es lo que. Por ti me gusta un poco más la Isabel Vallez. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la negra, es anarca antiespecista. No entiende como nadie si estamos en la manifa. Ay, es insurreccionalista. La llamada dice que ahora no puede hablar. Esta noche estará ocupando la sucursal. Me dice que me espere, que ella aparecerá. Mi partido, mi marido, porque ella no es de nada. Yo ya la he visto en money, siempre va con el Black Block. De mala acción directa se enciende polvo loco. Dijo que estaría esta noche en cama de Dios. Tocan sus colegas y hay sesión de dancehall. La llamo y no contesta, a ver si se me acerca. La última vez fundí mi lengua entre sus piernas. Hoy cuatro de Jagger, activado para la fiesta. Voy un poco burlao, esperando verla. Ella lo mueve, como le da la gana. Deslumbrando la sala, acompañada de sus panas. Ella perrea, con cinco si cabe. Quiero que me domine, como ella sabe. Ella es libre, me flipa y se sale. Ella es gasolina y no necesita nadie. Mi amor romántico, ni patriarcado. Naranja entera, que me tiene desbocado. Bailo con ella, pelo, es desenfreno. Aparecen los nervios y tira el cubata al suelo. Se ríe, ay, cómo me mata. No le gusta hablar, y mami, yo quiero ser negrata. Me habla de Kropotkin, de Animal Liberation. Se parte el culo de rappers de Hip Hop Nation. La party peta y le rendimos culto. Que bien te queda esa cami de escorbuto. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la tierra, su 20p feminista. Lo mueve como nadie con sus leggings de rayitas. Ay, mami, me tienes loquita. La ha llamado, dice que ahora no puede hablar. Que está debatiendo en una asamblea de Adán. Que no quiere distracciones en periodo precongresual. Me recito poemitas de María Luisa Marsal. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la negra, es anarca antiespecista. No lo entiende como nadie si estamos en la manifa. Ay, es insurreccionalista. La ha llamado, dice que ahora no puede hablar. Que esta noche estará ocupando la sucursal. Me dice que me espere, que ella aparecerá. Mi partido, mi marido. Porque ella no es de nada. Pues eso, Ascensa Furore, este tipo de sonido en Barcelona, el equivalente, cuento las diferencias, sería, yo que sé, el rollo Tremenda Jauría aquí en Madrid, pues es lo que lo peta en las ocupas, en los centros sociales ahora, ¿no? Y para escuchar punk, pues igual te tienes que ir a las salas a pagar 20 pavos por las viejas glorias británicas, o irte al BBK Live o al Mad Cool a escuchar a los Nikis del 2019. ¿Con qué me refiero? Al grupo que vamos a poner ahora, que lo mismo, lo descubrí en Fiestas de Bilbao. No te creas tú que lo descubrí en los 40 principales, lo descubrí en las Fiestas de Bilbao. Carolina Durante, grupo nacido en el barrio de La Moraleja de Madrid. Y cuando se les llama pijos, pues ellos alegan que sus letras son irónicas, como lo era el Imperio Contraataca de los Nikis. No sé si os acordáis aquella de seremos de nuevo un imperio, con la que en las discotecas fachas la gente, como es tonta, la gente tonta es tonta y no tiene otra, pues levantaban la zarpa y como si fuera un himno nacionalista cuando era una canción de cachondeo puro. Pues ellos dicen que lo suyo es igual, que sus letras de orgullo de clase alta, que son de coña. Carolina Durante lo petaron a raíz de que uno de ellos tuviera una relación con Amaya de OT. Amaya, que me cae bien por lo que dice, pero la música que hace, pues, me aporta cero. Y bueno, a Carolina Durante, pues, los comparan, además de ellos se autocomparan con los Nikis, a ellos les comparan continuamente con Taburete, una comparación de la que afirman estar hasta los huevos. Pero bueno, como digo, este orgullo de clase alta que he descubierto en grupos de este tipo, a mí me ha sorprendido, me parece, de lo más punk que he descubierto últimamente, porque al fin y al cabo, el punk es provocar, romperte los esquemas mentales, ¿no? Últimamente en el punk era todo muy correcto, y de repente pues llegan estos pijos de mierda y te sueltan esto. ¡Uno, Cayetano. Dos, tres, cuatro! Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo. es punk hasta que las canciones son cortitas. Que las anteriores que hemos puesto eran del rollito y son canciones de 4 minutos, 4 minutos y pico, ¿no? Estos van para decir mis 4 gilipolleces, pues voy pim, pam y al lío. Y no me enrollo mucho más. En el programa de hoy, la mayoría de las canciones me mola, que son canciones que no conocía hace un año, incluso hace apenas 4 o 5 meses. Canciones nuevas para mí, igual no nuevas para el resto del planeta, no nuevas en composición, pero canciones nuevas. Cosa que a mí me mola porque significa, bueno, no vivo anclado en siempre lo mismo sonido, siempre los mismos grupos. ¿Que me sigue gustando escuchar a Reincidentes y a Negu Gorriak? Por supuestísimo. ¿Que me molan más las canciones viejas del último que cierre o Berri Charras que las más nuevas? Pues también, no voy a negarlo. Pero me mola ir metiendo mierda nueva en la cabeza y luego ya veré qué hago con ella. Uno de mis descubrimientos últimamente, pues destacar, un grupo inglés de punk hoy, de street punk. Sigue existiendo eso y no todos son los Cockney Reyes. Sí, sí, sigue habiendo street punk inglés. Y un grupo que estará la semana próxima en Madrid, pero me da pereza ir a verlos. Hablo de Bows and Glory, ya son alguna vez aquí en Cienfuegos, vienen desde Londres y nos recuerdan que el momento es ahora, que luego será tarde. Carpe Diem, Bows and Glory, The Time Is Now. The time is now. Bows and Glory, The Time Is Now. The Time Is Now to Still Listening Music Here in 1000 Fires. En Cienfuegos, seguimos escuchando música sin muchas cosas en común, más allá de que me gusta a mí. En mi programa, y de eso va la cosa hoy. Una cosa curiosa que me ha pasado con canciones que he descubierto hace poco. ¿Puede un grupo nuevo, con una canción nueva que no se parece demasiado a otras que otros estilos que escuchas, producirte nostalgia? ¿Puede tocarte las entrañas, hacerte recordar y querer más a tu gente? Igual dicho así no es nada lógico lo que estoy diciendo. Pero puede pasar. A ver, y me explico. El cantante y compositor de Obrin Pass, Xavi Sarrià, se lo montó en solitario cuando la banda valenciana se separó. Ha hecho pues cosas mejores y peores, y bueno, no le di más importancia. Sabía que estaba tocando en solitario, pero no le hice mucho caso. Ahora hay muchas bandas bastante parecidas que hacen esos estilos. Obrin Pass ya hubo unos y ya pasaron, sin más. Obrin Pass me gustaban mucho, pero no le hice mucho caso a lo que hacía Xavi Sarrià y a las bandas que vinieron después de Obrin Pass y sonaban similares. Me sonaba todo muy parecido, no le hice mucho caso. Pero de repente escuché de casualidad ese maravilloso aleatorio de Spotify, el que quiero tanto y al que debe tanto este programa, pues escuché la canción que voy a poner ahora. Entendí más o menos la letra, que como siempre está en valenciano, y me pasó todo eso que decía antes. Sentí nostalgia, me tocó las entrañas, me hizo recordar y a la vez me hizo querer más a mi gente. Y apreté la mandíbula porque me puso con la esperanza entre los dientes. Xavi Sarrià. Y eso, con la esperanza entre los dientes. Som el sol que despertava al pati d'aquella escola. Samarretes esguerrades, tiradors a les butxaques. Érem innocents i dèbils, però ja no tan ingenus. Tu pintaves estelades, jo et besava d'amagades. Som la fúria que arrasava amb la nostra adolescència. Unes festes populars, altaveus als descampats, batallant entre mil cossos, com feres ingovernables. Tu encantaves a l'orella, jo et desitjava sencera. Som l'amor que construïem mentre llargues assemblees. Un casal destartalat, un pòster d'encaputxats. Vencer la nostra feblesa, desafiar en la prudència, tu assenyalaves tempestes, jo desplegava les veles. Som la lluna que saltàvem a les nostres matinades, amagats a les teulades de la nostra vida en flames, estimant-nos aglopades de poemes i cerveses. Tu recitaves cortat, jo llibre de meravelles. Som la llavor que creix sota els estels, la terra humida, les arrels, el vent, la pluja, la memòria que perdura. Som la gent que no es rendeix, fràgils, humils, supervivents, tota una vida a la deriva amb l'esperança entre les dents. Som les nits de cara al sostre, d'habitacions a les fosques, aïllats en blocs de pisos, entre frustracions i bronques, escrivint a les palpentes, missatges a les finestres, tu espantaves belles ombres, jo m'ocupava dels monstres. Som malvades que encobrien fugides improvisades, dormir-nos a l'autobús, despertar només amb tu, una cala a la marina, una lluna clandestina, tu encaraves les onades, jo nedava la deriva. Som el buit de quan tornàvem a les guerres quotidianes, jurar-nos que trencaríem amb les gàbies on vivíem, currar de qualsevol cosa, ser-nos altres la revolta, tu devoraves mil vides, jo nepava les ferides. Som els anys que compartirem i els camins que ens separaren, retrobar-nos per sorpresa als carrers de la infantesa, besar l'antiga alegria, riure fins que es fa de dia. Tu em recordes com m'estimes, jo que junts som invencibles. Som la llavor que creix sota els estels, la terra humida, les arrels, el vent, la pluja, la memòria que perdura. Som la gent que no es rendeix, fràgils, humils, supervivents. Tota una vida a la deriva amb l'esperança entre les dents. La terra humida, les arrels, el vent, la pluja, la memòria que perdura. Som la gent que no es rendeix, fràgils, humils, supervivents, tota una vida a la deriva amb l'esperança entre les dents. Xavi Sarrià, amb l'esperança entre les dents. Tu me recuerdas como me quieres, yo que juntos somos invencibles. Esta canción, ya he dicho, me despierta nostalgia, me recuerda, siendo una canción nueva, pero me da nostalgia. No es el efecto, yo que sé, me pongo dos colegas de Reincidentes por volverles a nombrar y me recuerda cosas que he vivido con esa canción de banda sonora, ¿no? Esto es distinto, es una canción que, por la letra, por de lo que habla, pues te recuerda el pasado. Tenemos pasado, tenemos presente, lo estamos viviendo ahora. Time is now, decían antes Vox and Glory. ¿Tendremos futuro? Pues lo tendremos, pero yo qué sé, me flipa. Una cosa, meditaba estos días con todo el rollo de la campaña electoral, con haber tenido aquí a la gente que marchaba por las pensiones, la gente que venían desde Andalucía para esa gran concentración en defensa de las pensiones. ¿Cómo ha calado entre la gente de mi edad un mantra que es una puta mierda de mantra? Si no vamos a tener pensión. Decimos eso hablando de cuándo nos vamos a jubilar, te pones a hablar un poco de futuro, pues hablar de presente, de cómo están ahora tus padres, tus abuelos. No, pero si no vamos a tener pensión, ¿pero cómo que no vamos a tener pensión? ¿Por qué no vamos a tener pensión? Me cago en la virgen puta. Pues yo qué sé, no vamos a hacer nada porque no hacemos nada para evitarlo, o lo hace poca gente para evitarlo. No vamos a tener pensión porque sois gilipollas y votáis al PP-PSOE y al resto de mierda y os preocupa más Cataluña que defender algo de lo bueno que tiene el Estado español, que es un sistema de pensiones asentado y perfectamente, por mucho que mientan los liberales, perfectamente viable, quitando gastos de mierda y poniendo el dinero donde hay que ponerlo, que es en que la gente viva, que para eso se supone que es el Estado. No es para explotar, que es para lo que acaba siendo. En teoría, lo que nos venden, lo que estudiamos, es que es para que todos vivamos mejor. Vivimos en sociedad para apoyarnos unos a otros, sin más. Pero bueno, uno ve, eso sí, a estos compañeros de la marcha de pensionistas que vinieron aquí al estudio, les escuchas cómo te cuentan lo que están haciendo, cómo les ha ido recibiendo la gente joven en los pueblos, y dices, pues, que tenemos futuro, claro que tenemos futuro. Hablaba antes del punk, el punk era mucho no future, pero tuvieron future. La gente de los Spistols que siguen vivos viven como dioses a base de cantar que no hay futuro. Y el nihilismo y las cadenas y esa mierda me la paso. Me la paso por ahí. Claro que tenemos futuro porque somos el futuro. Y lo dicen Ed Sajak. Antes estaba poniendo canciones que decía que eran nuevas. Esta no es nueva. Esto es un puto clásico del punk en euskera. Ed Sajak con una canción que se llama así. Futuro. Porque como dicen en la letra, la ilusión funciona todos los días. Etorkizuna. dira lasaitu zure burua mugitu momentu batez jarri pentsatzen buruari galdetzen edo imaginatzen torkizuna zer izango da. Etzaiak etorkizuna, una canción de su disco Presoak SOS, que es de algo así como del año de la tos, del año 93, si no me equivoco, si no tengo mal los datos. Etzaiak es uno de esos grupos que me da un poco de rabia, que solo pude ver una vez en mi vida. Ahora están tocando algunos de sus exmiembros con el nombre de Etzaiak Eroak, que es algo así como Locos por Etzaiak, pero bueno, no es lo mismo, o no será lo mismo, no sé, no lo sé, porque no les he visto. Y bueno, esta semana es una semana muy, muy, muy especial para este programa Cienfuegos y para esta emisora desde la que estamos ahora en directo grabando lo que luego vais a poder escuchar en otras emisoras. Estamos en Radio Sata, en Pinto, en pleno centro de la península ibérica, apenas unos metros del centro de la península ibérica, ya lo hemos contado alguna vez, en Radio Sata, que cumple 5 años, grabando para luego remitirlo también en Radio Ela, ahora desde el Ateneo de Villaverde, para remitirlo en Radio Almaina desde Granada, para remitirlo en Radio Activa en Alcoy y para remitirlo cuando quieras en tu casa con el podcast que tenemos tan guapo y tan chulo para descargarlo cuando quieras. Y decimos, es una semana muy especial porque tenemos esta fiesta de cumpleaños, que mejor que contarla yo, que la cuente otro. Radio Sata celebra su 5º aniversario y lo hace con una fiesta por todo alto. El próximo 9 de noviembre, de 12 de la mañana a 12 de la noche, disfruta de diversas actividades en el pabellón Alberto Contador de Pinto. Tendremos taller de radio para niños, mesa redonda con colectivos como Prusimo, Suiza Andandi, Beat and Band, La Cueva de Palencia, Hartos de Aguantar y Estela Dose de Rit. Exposiciones de ilustración y fotografía a cargo de Andri Navarro, La Niña Sin Ojos, Belén Ruiz y Poca. Concentración de bicis customs por Bicis Choppers and the Bike. y sesiones en Sound System desde las 4 de la tarde hasta el cierre con los selectores Cienfuegos, Mr. Talagua, Double Barrel Sound Collective, Sabotaje 69, Rudy King y JJ Double System. No faltes a la cita, os esperamos. Os esperamos este sábado 9 de noviembre en Pinto Polideportivo Alberto Contador. Y si habéis escuchado la cuña con atención, habréis oído entre los selectores que estarán ahí pinchando en Sound System desde las 4 de la tarde, estará así Cienfuegos, o sea, servidor de ustedes, poniendo musiquita en el cartel. He pedido al compañero Julio de Ovejas Negras, el encargado de centralizar toda la programación en esta pedazo de fiesta que se va a preparar, he pedido que anuncien lo que vamos a poner como reggae against the machine, reggae contra la máquina, porque van a sonar cosas como esta. Desde Valladolid, Tostones, Deja que Babilonia arda. Deja que Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, que con sus cenizas haremos un mundo mejor. En llamas, igual que se quemó nuestra ilusión, y al final acabará convertida en nada. Babilonia arderá igual que Roma ardió, y al final acabará consumida en llamas, en una gran hoguera de petróleo y dinero. Y al final acabará convertida en nada. Babilonia arderá igual que ardió Sodom. Deja que Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, ya con sus cenizas haremos un mundo mejor. Deja que Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, que con sus cenizas haremos un nuevo pueblo. Nacerá de esa destrucción y su fuerza crecerá del poder de la razón. Dos semillas brotarán al volver el calor en una nueva primavera y en un nuevo principio, en un nuevo sentir sin más ambición. Vivir sin pelear, que vivir cooperando. No semillas brotarán al volver el calor, y en una nueva primavera ya no es nuevo. Deja que Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, que con sus cenizas haremos un mundo mejor. Deja que Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, que con sus cenizas haremos. Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, que con sus cenizas haremos un mundo mejor. Deja que Babilonia arda y que su avaricia se consuma con su llama. Deja que Babilonia arda, que con sus cenizas haremos un mundo mejor. Tostones, Deja que Babilonia arda, de su disco Combat Reggae. Es bastante de lo que va a sonar este sábado en el Polideportivo Alberto Contador, el polideportivo del ejido de toda la vida, de aquí, de Pinto, del centro geográfico de la península ibérica. Me encanta explicar eso, ¿sabes? Y ahora llega el momento batallitas del abuelo. Si no te interesa demasiado mi vida, es el momento que le des pa'lante la reproducción, o que te vayas a hacer cosas y te esperes tres minutitos para escuchar las dos últimas canciones que vamos a poner hoy. Esta jornada del sábado es la celebración de los 5 años de Radio Sata. Realmente el cumple fue en febrero, pero bueno, hemos ido moviéndolo. Somos una radio colectivo que nos tomamos las cosas con calma, pero para hacerlas guay. Y son esos 5 años desde que empezó esta bonita aventura que es Radio Sata. Yo me sumé después, yo no llevo ni 2 años aquí en esta casa. De los 65 programas que se han hecho de Cienfuegos, aquí se han hecho unos 20 y pico. Y bueno, Radio Sata es un proyecto diferente a otros en los que había participado anteriormente. Llevo haciendo radio en este plan, además de algo profesionalmente, desde los 17 años más o menos. Onda Verde, que es donde empecé realmente cuando entré, era un apéndice del Movimiento contra la Intolerancia. El programa que hacíamos era en ese plan. Y desde el principio aquello me apretaba, me constreñía mucho a mí y a las personas con las que hacía aquel programa. Busqué otras cosas, tardé en encontrarlas porque al fin y al cabo, desde tan peque, pues bueno, el transporte es una historia. Miramos para hacer algo en una radio comunitaria que pertenece a la URCM, siguen existiendo, siguen haciendo trabajo muy guay. Onda Merlín en Villaverde. Hicimos ahí un amago de ir para allá, pero al final no. Al final acabamos yéndonos más lejos, quizás está más complicado de llegar, pero era un sitio que molaba mucho, muchísimo. Radio Elo, emisora libre de Orcasitas. Una radio que bebía, que era fruto de las potentes luchas vecinales de los años 70 y 80. Entrabas ahí a hacer programas en Radio Elo, pues como con caché, ¿no? Entrabas con pedigrí de, ¡ey! Formó parte de una de las primeras radios libres de toda España. Se había fundado Radio Elo en el año 1986 y tenía un local que lo flipas, una planta completa en la última planta de un edificio muy grande de la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Una asociación que, como decimos, fue muy, muy, muy importante para mejorar la vida de la gente del barrio de Orcasitas en aquellas luchas de los años 70 y 80, sobre todo, que es cuando lograron asentarse. Pero, oye, amigos, ya cuando entramos en Radio Elo, allá por 2002, la cosa iba un poco a trompicones, con muchos vicios adquiridos, muchas costumbres de funcionar, pero un poco moribunda incluso. Se hacían algunas cositas, pero le faltaba algo de esa ilusión imprescindible que debe tener un colectivo tan trabajoso como es una radio libre. Porque Radio ELA era radio libre, de las que se adherían al manifiesto de Villaverde del año 86, no sé, muchas cosas. Las diferencias entre radios libres y comunitarias no voy a explicarlas ahora por no hacer mucha chapa, pero era eso, era una radio politizada y combativa, sin liberados, etcétera, etcétera. Una radio libre con todas esas cosas. Pero bueno, como digo, estaba un poco moribundo. En los años 2000 las luchas vecinales no eran potentes, y a Radio Elo le costaba mucho mantener la independencia con respecto a mamá, la asociación de vecinos, sobre todo cuando empezaba a oler a problemas. Y bueno, al final había problemas, hubo problemas varias veces, y uno de los problemas, eso fue lo que acabó con Radio Elo. Un problema que puede sonar muy vintage a la gente que nos esté escuchando ahora, pero era por emitir por FM sin licencia y en esa jungla que es o era las ondas radiofónicas, pisar a otra emisora comercial. Por emitir sin licencia es por lo que acabó muriendo, y el conflicto interno que generó aquello es por lo que acabó muriendo Radio Elo, la primera emisora en la que participé activamente durante mucho tiempo. En 2008 se fundó, o fundamos, lo voy a decir en primera persona porque mola mucho, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Qué salvaje fue el año 2008, ¿eh? Es pensarlo. Y qué estudio más guapo que tuvo Radio ELA en sus inicios. Muchísimo trabajo, muchísima ilusión, en un centro social ocupado, Malaya, que estaba en la calle, en plena calle Atocha. Era un antiguo edificio de viviendas de lujo, muy cercano al despacho de los abogados de Atocha. Y la verdad es que era tremendo. Teníamos el estudio en la última planta, en lo que había sido una escuela de danza. Y aquello era maravilloso, no solo por grande y por posibilidades que tenía, sino porque era bonito, tenía un encanto aquello tremendo. Pero, amigos, la ocupación no es un juego, no es un paso de reyes. Nos llegó, ¡ay, qué bonito! ¡Qué duros son los desalojos! Uf, se pasa mal, y no necesariamente porque te zumben, te detengan y tal, que en nuestro caso no fue así, sino por psicológicamente qué mal se lleva. Y porque un proyecto como una radio, pues necesita un poco de estabilidad. Radio Ela era una radio con un concepto muy político. Sigue siendo una radio, como digo, muy política, muy punk, muy ácrata dentro de ese concepto político. Las radios libres suelen ser bastante abiertas. Respiras por un lado para otro. Radio Ela siempre ha sido bastante ácrata. Nació en un centro social ocupado y eso se nota, aunque bueno, desde el desalojo de Malaya ha ido funcionando diversos locales alquilados, principalmente por el centro de Madrid, por la zona de embajadores Lavapiés, pero recientemente se han mudado a un edificio legendario como es el Ateneo Libertario de Villaverde. Y bueno, son buena gente, con menos continuidad de la necesaria. Y si yo viviera en Madrid, eso se lo digo, seguiría enrolado en aquel maravilloso barco que era Radio Ela, seguro. Pero ahora, pues bueno, estoy enrolado de modo más indirecto con estas reemisiones de Cienfuegos allí en Radio Ela. Estoy atento a lo que van haciendo, pero no participo ya en el colectivo porque, bueno, he decidido centrar mi militancia radiofónica en esta casa, en Radio Sata. Pero en su día, bueno, Latido de Libertad, El Ritmo Dominguero, Sputnik Basket Time, programas especiales como las coberturas de huelgas generales y los 43 primeros programas de esto que escuchas ahora, Cienfuegos, nació en Radio Ela. Y ahora, pues bueno, hablando de mis experiencias en radios, pues estoy aquí, Radio Chata, que es otra cosa. Es una radio comunitaria, que no es lo mismo que Radio Libre, aunque en el fondo se hagan cosas muy parecidas. Radio Chata a mí me ha sorprendido, viniendo de esa militancia o ese participar en Radio Ela, Radio Elo, ese pequeño tiempo en Onda Verde, pues me sorprende que hay muchos legalismos porque somos una asociación cultural. Se pierde o se invierte mucho tiempo en papeleos para subvenciones y demás. Estás en ese juego, en la cansina relación con las instituciones, pero que para el concepto de la radio pues es importante. Podemos hacer cosas como pedir el polideportivo en pleno centro del pueblo para montar una pedazo de fiesta de 12 horas. Pues eso se tiene que hacer a base de legalismo. No hay otra que sea realista, ¿no? Y bueno, Cienfuegos tiene cabida aquí, tiene cabida en Radio Seata, porque la libertad de expresión es uno de los pilares del proyecto. Somos pocos programas, creo que no estamos todavía, aunque estamos intentándolo, cuidando nada el tema del directo. Emitir en FM, que era algo que en proyectos anteriores era básico, aunque solo fuera por la apuesta política de ocupar las ondas, aquí es algo que ni se menciona, no se le da importancia. Pero a la vez me sorprende mucho que hay gente súper activa en el día a día de la emisora y de la asociación que no hace programa. Que no hace programa de radio, que es quizá lo principal de participar en una radio, es para poder dar la chapa delante de un micro tan tranquilo. Pues hay gente que está invirtiendo mucho de su tiempo en que esta radio vaya adelante, que no se pone delante del micro ni aunque les pegues, ¿eh? Es algo que me llama muchísimo la atención. Pero la radio la están utilizando estas personas que participan pues para estar al día del tejido asociativo de Pinto, y lo utilizan para ello, para ser una herramienta para las asociaciones de Pinto. Gente que prefieren montar una carpa en mitad del parque elegido para apoyar la feria de no sé qué, pues hacer esto que estoy haciendo yo ahora, que es encerrarme un miércoles por la noche en un zulito a dar la barrila a mi ombligo y a algún loco que le dé al play a esto, ¿no? Y me parece súper bonito. Me parece súper, súper bonito lo que están haciendo los compañeros y las compañeras de Radio Sata. Quizá el comandante Cienfuegos, de cuando en realidad el comandante Cienfuegos era Cabo Furriel Dos Mecheros, pues odiaría este rollo, lo llamaría reformista, socialdemócrata, o yo que sé qué otra mierda diría para ser más puro, beber calimocho y escribir en un fanzine criticándolo. Pero ahora me fascina, me flipa, y es un orgullo tremendo formar parte de esta aventura en mi pueblo. Hacer barrio desde la radio. Y ahora va otra canción que también sonará este fin de semana, este sábado, en esa sesión de reggae Against the Machine. No es reggae realmente, es ska. pero esto es Cienfuegos, así que el purismo creo que ya sabes por dónde nos lo vamos a pasar, ¿no? Vamos con alguien de Toca la Patata. San Blas Posé. San Blas Posé, Cuando Fuimos Mortales, la versión regrabada para el disco. ¿El disco cómo se llamaba? Espera que lo miro, que se me olvida. Lo que somos, para el disco Lo que somos. Aunque esta canción apareció originalmente en 2004, era la sintonía de un programa de música que se emitía. A ver si lo tengo por aquí apuntado. Se emitía en una emisora de Usera que se me ha olvidado el nombre y no lo he apuntado en el guión porque soy un canelo. San Blas Posé ya no tocan y parecían eternos. Parecía que lo de que fuimos mortales no iba con ellos y que eran inmortales y que iban a estar ahí siempre. Con San Blas Posé pasó lo que pasa con muchos amigos, con muchos parientes, ¿no? Vas perdiendo el contacto, sabes de ellos por las redes sociales, dicen mucho, pues a ver si nos quedamos. Y nunca quedas, al final dices mucho a ver si quedamos, tenemos que quedar, a ver si nos vemos, pero bueno, no te ves. Y de repente pues pueden irse, que en el caso de un grupo de musical, en el caso de San Blas Posé, pues deciden que dejan de tocar. En su caso fue porque ya no les llenaba, ya no les compensaba el tremendo esfuerzo que hacían, y te quedas con cara de gilipollas, pues por no haber ido a aquel último concierto, que no sabían ni ellos que iba a ser el último, pero lo fue, no último concierto al que no vas, pues yo qué sé, porque te da pereza, porque no quieres ir a un Ocupa que no sabes a qué hora va a acabar, no te apetece ir a estar al sol en una fiesta de barrio, dices, bueno, ya les veré otra vez, te da pereza, prefieres quedarte en el sofá viendo algo de Netflix, ¿no? San Blas Posé no eran un grupo de música al uso, eran un colectivo musical que apoyaba a otros colectivos, asociaciones, etcétera. Les conocí, voy a hablar en singular, en el año 2004 por eso, eran uno de sus miembros era pariente de mi pareja de entonces. Sabía que había escuchado el grupo, lo había visto en alguna fiesta, me molaron. Y los llamamos para un festival que organizábamos para sacar fondos. En concreto fue para el primer festival por la contrainformación que montaba el fanzín Hartos en la Casica de Móstoles. Hablo del año 2004, hablo de hace 15 años, hablo de... Pues de, parece otra glaciación, ¿no? Aquello era de cuando dejó de gobernar Aznar y entró Zapatero, ¿sabes? Anda que no han pasado cosas. Entre medias, San Blas Posse eran militantes que usaban la música como herramienta. Eran muy, muy, muy críticos con todo lo que supusiera la profesionalización de la música, con todo el tema de la industria musical. Era como su gran caballo de batalla. Ellos tocaban, ellos hacían música no por sacar dinero, no aspiraban para nada a ganarse la vida con ellos, sino que tocaban para apoyar a colectivos. Eran un colectivo político que su manera de hacer política era hacer música para participar en fiestas y demás saraos para sacar pasta para colectivos. Eso era así. Era algo de lo que a veces debatíamos, porque yo con el tiempo me fui haciendo un poco más laxo con esas cosas, ¿no? Creo que se puede y se debe vivir de la música, incluso si es música protestona, no creo que no pasa nada. Ellos pensaban que no. Y bueno, y transmitían esa pasión al hacerlo, esa pasión al tocar, esa pasión al llevar la música a su manera de ver las cosas, que por supuesto es 200% respetable y maravillosa. Esa pasión, la pasión es lo mínimo exigible. Eso no lo digo yo, eso lo dicen Berry Charrac, y de ellos sí que voy a poder despedirme. A ver, es distinto, no tiene nada que ver con San Blas Posse. La relación grupo escuchante en este caso. De Berry Charrac me voy a despedir más en plan fan que en plan amigo. Pero son de esos grupos que lograron tocar todas las teclas conmigo poco a poco. Primero del estilo musical. Que era, pues yo qué sé, en principio no era lo mío. Segundo, lo del idioma. Tampoco entiendo euskera. Tenía que traducir las letras. Y cada letra que traduzco todavía con las de los últimos discos... Cada letra que encuentro la traducción por ahí digo, hostia, es como un... Es una delicia, es un flasazo. Berrear en euskera inventado es guay, es guay. Y tercero, pues esa distancia fan-grupo, pues no la noto, no la noto demasiado. Les siento cercanos, pese a no conocerles de nada, porque desde que empecé a escucharles, ya cuando ya llevaban sus añitos en carretera, pues me han ido acompañando en momentos diferentes de mi vida y eso es... Y eso es bueno, eso es bonito, ¿no? No sé, tener ahí una banda sonora en momentos buenos, en momentos malos. Hay canciones que... Hablaba antes de canciones que producen nostalgia. Me pasa con muchas de Berry Charrac. O no nostalgia. Te recuerdan algo o alguien, incluso sin que ese alguien lo sepa o ese algo en realidad no tenga nada que ver. Y Berry Charrac se han montado una gira de despedida de la hostia. Una gira de despedida... Pues para decirles eso. Agur eta ikusi arte. Nos vemos hasta otra. Es lo que es el lema de la gira. Es una de sus canciones. Y se lo diré este sábado en el Palacio de los Deportes en Madrid. Me flipa que un grupo en euskera consiga la entrada que parece que van a conseguir en el Palacio de los Deportes, en pleno barrio de Salamanca. A mí me parece pues súper bonito también. Y sonreiré mucho, berrearé en euskera inventado y pegaré botes. Me dejaré el cuello ahí moviendo la melena que no tengo. Y lo mismo está en alguna canción, no puedo berrear porque a lo mismo se me mete algo de arena en los ojillos. Porque quienes amamos la música no podemos menos que sentirnos identificados con Berry Charrac y cosas como aquella que dijeron en 2007 en su disco Hayo Musikail, que significa nacer. Música, morir. Zabaltzeko arro dauden hasta aquí hemos llegado, que nos hemos ido un poquillo de hora. Recuerda cómo se contacta con el programa: email cienfuegos@radioela.org, el 100 en números. Estamos en la Twitter y en la Instagram, Cienfuegos Radio. Y por supuesto, puedes contactar en persona. Este sábado estamos en esa fiesta del quinto aniversario de Radio Sata en el Polideportivo Alberto Contador de Pinto, el sábado 9 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. La parte en la que pondremos la música de Reggae Against the Machine, aquí desde Cienfuegos. Abrimos fuego, prendemos la mecha a eso de las 4 de la tarde. Ya está aquí este Cienfuegos número 65. Esperamos que lo hayáis disfrutado al menos la mitad que yo. Agur.